Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Buenos días, bienvenidos todos a este nuevo programa de Enfoque. Hoy nos acompaña don Antonio Fernández dos Santos en un programa especial. Don Antonio es brasileño, él en específico es el presidente de sindicatos de trabajadores en tecnología de la información del estado de Sao Paulo. Don Neto, bueno, con toda su experiencia en el tema del trabajo social en Brasil, en el desarrollo de programas, por ejemplo, como los que hemos discutido hoy, que pretenden darle, por ejemplo, el alimento a los trabajadores en sus jornadas laborales, entre sus jornadas laborales, y su experiencia también en la en el desarrollo de política social en Brasil, ¿cómo han evolucionado estos temas allá? ¿Cómo por ejemplo, Brasil ha trabajado en el tema de la reducción de los niveles de pobreza desde su posición en el tema sindical? Tudo empezó con la elección de una coalición progresista con Lula encabezando el gobierno. Y se miró diferentemente para las formas de que nos quieren imponer los países centrales para que conduzamos nuestra economía. Entonces, ¿o qué hicimos? Lula empezó un programa llamado Bolsa Família, que con eso alimentó miles y miles. Hoy son 13 millones de familias que reciben Bolsa Família. Y aliado a Bolsa Família, para que se reciba Bolsa Família, tiene que colocar la niña a escuela y ahí se mejora también la educación. Entonces, além disso, tivemos leyes que recuperaron el salario mínimo y otros investimentos en infraestructuras que el Estado Nacional, una visión nueva, porque teníamos una visión que el Estado debería ser pequeño, el Estado investiendo en infraestructura y toda cosa, hubo una generación muy grande de empleos para que el Brasil pudiese tener una fuerza de trabajo formal muy fuerte y muy grande. Somos hoy 43 millones de trabajadores formales, mira, generando 2 millones y pico de trabajos por año durante el gobierno Lula. Entonces, hay una mudanza muy sensible de cómo se olha para la situación. Entonces, a partir de ahí, debido a la crisis internacional, el Brasil no se sintió mucho la crisis porque tenía una economía interna muy fuerte, trabajadores con salarios más valorizados, salario mínimo más valorizado, Bolsa Família, você tem un mercado interno de consumo que deu una segurança para que el gobierno pudiese no sofrer. Mira, tivemos un año de 2008 con PIB igual a cero, pero no se sintió y se generó 2 millones y 100 mil nuevos empleos, con PIB cero. Entonces, o que nós criamos é que esta política nacional de governo, que o Estado nacional, o Estado tem que intervir, tem que cuidar mais da saúde, mais da educação. Vários programas foram feitos, por exemplo, para a juventude, que não se acessava nas universidades, o governo deu um programa chamado ProUni, Pro-Universidade, que os filhos de trabalhadores passaram a frequentar a universidade. Universidade não pública, a universidade privada, paga com becas financiadas pelo Estado. Hoje são 1 milhão e 200 mil becas para filhos de trabalhadores que se formam médicos, engenheiros e assim sucessivamente. Eu creio que essa foi a grande mudança que fizemos em nosso país. Uma revolução. E como é que se pode lograr? Cuando uno tiene que analizar estos temas en la economía, uno sabe que por un lado está la empresa, que a veces se habla de que el mundo económico tiene sus propias reglas y entonces es ahí donde el Estado debe intervenir. ¿Cómo ha sido este proceso en Brasil de aprovechar la riqueza que se genera desde la empresa, desde el sector productivo y redirigirlo, digamos, a los sectores más necesitados? ¿Cómo fue esto y cuál fue el papel ahí de los sindicatos? O presidente Lula montou o que nós chamamos de Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Um conselho ligado à presidência e cujo presidente desse conselho era o próprio presidente Lula. E mensualmente nos reunimos 92 personalidades do país, dirigentes sindicais, indígenas, mulheres, negros, dono de banco, dono de indústrias, todos. E passamos a discutir o Brasil para o Conrolhos para 2022, quando faremos 200 anos de nossa independência. Então, discutimos a previdência social, discutimos a taxa cambiar, discutimos a taxa de interesse, discutimos tudo. E com isso, fomos arreglando. E os patrões compreenderam que se tem um mercado cativo interno muito forte, com poder aquisitivo de compra, não necessita exportar as coisas. Porque quando dá crise mundial, se cortam as exportações. Porque quando dá uma crise, por exemplo, na Europa, para de importar produto de Brasil. Então, mas o povo brasileiro pode consumir esse produto. Então foi muito interessante que se compreendeu que é necessário ter um salário promédio bom para que os trabalhadores tenham um poder de aquisitivo que possa também usufruir de carro, usufruir de televisão, de geladeira, de casa, de tudo. Porque com isso a economia gira. Chegou em 2008, Lula foi à televisão, estava numa crise mundial em 2008. Lula foi à televisão incentivando o consumo. Ele dizia a Lula: se tu não compra hoje, amanhã tu perde seu emprego. Por quê? Porque as indústrias não comprarão produtos e, não comprando produtos, demitirão os trabalhadores. Então comprem produtos, porque aí a economia vai girar. Isso é uma teoria keniana. Keynes fez isso em 1929. Não é nada novo. Se acorda disso? A quebra da bolsa de Estados Unidos que determinou Keynes. Frentes de trabalho. Um abre buraco, outro cerra o buraco. Pero remunera e a economia passa a se necessitar de produto. E a indústria volta a funcionar, volve tudo e entra no caminho virtuoso da economia. Foi isso que ocorreu no Brasil, o caminho virtuoso da economia. E foi uma discussão entre todos os setores. Todos os setores. Mas aqui me surge também uma pergunta, trasladándola talvez a nossa realidade costarricense, e é: que pode fazer, por exemplo, uma economia como a nossa, a TICA, que está tão encadenada de las economías del resto del mundo? Es decir, estamos encadenados de la economía en Estados Unidos. El tema también de lo que se habla de que en la globalización pues todo está muy unido y todo se afecta, digamos, de la misma forma. Entonces, usted me dice que la capacidad en Brasil, la capacidad del consumo interno es uno de los factores que les ha ayudado, pero ¿qué pueden hacer países que no tienen, digamos, ese mismo contexto? ¿Cómo puede funcionar una receta? Tudo é proporcional. Tudo é proporcional. Nós temos um problema de globalização também. A mesma multinacional que você tem acá, nós temos allá. Entende? Então, o que necessita é que tenha uma classe obreira, trabalhadores, sejam profissionais liberais, sejam trabalhadores de fábrica, de indústria, rurais, todos tenhamos um poder de compra. E que aí você tem uma valorização de seu poder aquisitivo. Então, é só um problema de proporção. O Brasil é grande porque tem 200 mil habitantes, 200 milhões de habitantes. Aqui você tem 4 milhões e pico. Então, é como proporcionar seu mercado interno, suas coisas internas. É claro que vocês têm uma vantagem que nós não temos. Vocês não têm gasto com o exército, por exemplo. Todo o dinheiro que você gasta nisso, você investe em outras coisas. Eu ouvi aqui, nesse dia que cá estou, que a educação aqui é muito boa. A saúde é boa, mas passa por problema, mas é boa. Então, é diferente do meu país. Nós agora que começamos a recuperar a saúde, a recuperar a educação, porque em passado recente, a educação e a saúde era sinônimo de lucro. As companhias privadas é que tinham as melhores fatias. Então, quem tem dinheiro estuda, quem não tem vai para a escola pública, que não era de qualidade. Então, a partir de 2003, começou a transformar isso todo. Don Antonio, vamos a una pausa pequeñísima, pero ya volvemos con más y muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Bueno, volvemos a Enfoque. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les decíamos antes que nos acompaña el señor Antonio Fernández dos Santos Neto. Él es presidente de Sindicatos de Trabajadores en Tecnología de la Información del Estado de Sao Paulo. Hablábamos un poco sobre la experiencia de Brasil en el tema del desarrollo social. Y bueno, yo quería preguntarle en esta segunda parte del programa, don Antonio, ¿cuál ha sido el impacto, tal vez que usted nos puede explicar, en la disminución de la pobreza que ha sufrido Brasil sobre el tema específico de las ayudas directas, por ejemplo, del subsidio directo que se le da a una persona? Usted nos hablaba al inicio de que existe la bolsa. Bolsa la bolsa de familia, exacto. Entonces, ¿cuál ha sido ese impacto directo? Y no solo en la disminución de la pobreza, sino también en la dinamización de toda la economía. Sí, porque si ya está 24 millones de reais por año en ese tipo de programa, y eso, quien recibe 70 reales o 35 dólares de ayuda, no va a gastar, no va a aplicar en la bolsa. Va a comprar alimentos, ropa, zapatos, productos esenciales de higiene, y con eso la economía de su ciudad, sea pequeña, media o grande, va a desenvolver. Entonces, críase un mercado interno, porque las personas van a gastar el dinero que recibe allá. Entonces, más do que se dan de bolsa familia, recibe el Estado de impuestos por las cosas que son compradas. No mismo momento que sale por un bolsillo de Estado, entra por otro a través de impuestos que la clase obrera gasta con su visita. Y algunos empiezan a tener tranquilidad, estabilidad y hay generación de empleo, entonces él pasa a ser empleado. Y cuando pasa a ser empleado, él sale de la Bolsa Familia. Y así, como dije hace poco, el sistema virtuoso, ¿no?, el círculo virtuoso forma. Y otra cosa que tenemos, con el incremento de salario mínimo, una política para recuperarlo en 20 años, que cuando Lula asumió, el salario mínimo era de 70 dólares. Hoy es más de 350 dólares en 12 años. Mira, mas no se puede salir de 70 para 1000 dólares o 500 dólares de una única vez. Las centrales sindicales firmaron un acuerdo con el gobierno Lula de ir recuperando a cada año. Entonces, la política es simple. La inflación del año anterior con el PIB del año de 2 años atrás, o sea, aumento real con que creció el PIB 2 años atrás. Y 14 o 15 millones de personas de la Seguridad Social reciben un salario mínimo. Y eso también irrigó toda la economía, porque, como vuelvo a decir, es una broma, pero vale la pena resaltar, quien gana 300 dólares al mes no va a aplicar en la Bolsa de Valores, no va a aplicar en poupança, va a consumir. Y al consumir, la economía interna, productos serán feitos. Y hay también un programa muy importante, que es el programa de agricultura familiar, altamente incentivado por el gobierno Lula y el gobierno Dilma, que hoy debe ser en torno de 20 billones de dólares para agricultura familiar. Entonces, la escuela de aquella localidad longínqua, lá al canto, es obligada a comprar el alimento producido allá. Y así va a ser, haciendo una cadena de cosas virtuosas, y você va desenvolvendo la economía. Y, don Antonio, otra de las preguntas que me surge, y es, ¿Cómo logran entonces en Brasil empatar el interés de los sindicatos con el desarrollo económico? Porque muchas veces, o al menos en nuestro país es lo que ocurre, que vemos conflictos entre gobierno y los intereses de los sindicatos, y muchas veces algunos sectores dicen que los sindicatos son el problema y los sindicatos a veces le achacan responsabilidades al gobierno. ¿Cómo es que funciona esto en Brasil? No, los sindicatos no son problemas. El problema es exploración. Los trabajadores en Brasil, 15 años atrás, ganaban lo mismo operario que hace los carros Volkswagen en Brasil, que comparativamente su salario con quien trabaja en Alemania, que fala el mismo carro, ganaba 20 veces menos. ¿Y quién ganaba con lucro? La Volkswagen. Entonces, lo que empezó fue a traer para Brasil un concepto de respeto y dignidad al salario del trabajador, para que gane pelo menos un promedio mundial, no 20, voy a repetir, 20 veces mesmo, no metalúrgico, sabe? O más bem assalariado operário de Brasil, que Lula é sido, era 20 vezes o que ganhava um operário em Alemanha da mesma empresa. Então, não, o que havia, e há ainda em alguns setores, muita remessa de lucros. Por exemplo, se quebra a Chevrolet em Estados Unidos, como vimos no ano passado, mas em Brasil é lucrativa demais. Pega todo o lucro e remete para a matriz. Se quebra o banco, não sei aonde, lá, Citicorp, em Brasil tem lucro. Se manda o lucro para lá. Então, o que precisa é fazer com que eles respeitem o povo brasileiro, respeitem o trabalhador brasileiro. E aí os sindicatos, unidos, fizeram uma força bem boa, a sentido de que efetivamente se apropria daquilo que lhe dê direito, nada mais. E precisamente é isso, digamos, porque a la hora de que el sindicato se comunica, digamos, con el gobierno, claro, tiene que encontrar un eco. Entonces, claro, ¿cómo es que eso se logra? Se logra con un gobierno progresista, que ouve el movimiento obrero, que ouve el sindicato y que tiene sensibilidad de que es preciso rescatar todo el país y especial lo más abandonado. Claro. Me permite. Hablamos entonces del tema de sumar los esfuerzos entre gobierno y sindicatos. Y empresarios que tienen conciencia que es necesario avanzar en los derechos de los trabajadores. Porque se fue el tiempo en que solo los empresarios ganan. Hoy hay que hacer una política gana-gana. Ganha o trabalhador, ganha o empresário e ganha o governo, porque todos são dependentes. Nós dependemos da empresa para receber nossos sueldos. A empresa depende do governo, da legislação tributária, fiscal. Então, todos são interdependentes. O problema é que não há que ter lucros excessivos, como havia no passado. Claro. Y el tema, hablemos ya tal vez para separarnos un poco de todo lo de la productividad, el tema de la educación, que usted mencionó al inicio un poco, ¿cómo se suman entonces los esfuerzos de la educación a la economía en un país como Brasil, en la actualidad? Hoy tenemos perspectivas. El gobierno está haciendo inversiones macizas, tanto para que la clase obrera acesse a universidade, como também possam os estudantes brasileiros fazer cursos internacionais, becas internacionais, para que lhe formem grandes companheiros. E começou a ter olimpíadas de matemática, olimpíadas de português, para que estimulem cada vez mais o desenvolvimento, seja na área de matemática, na área de português. Então, eu creio que é necessário volver a não ser lucro, né? Que a educação seja tratada como uma coisa estratégica de Estado para que um povo se emancipe, e não como um negócio. Pero, exacto, e talvez me voy yo de nuevo a trasladar a mi país, porque a veces uno ve que en Costa Rica la crítica es más bien que las universidades no están preparando al número necesario que el mercado requiere para trabajar, y entonces ahí es a donde hay un discurso que dice que la economía no se logra dinamizar por eso. Pero ¿cómo podemos entonces combinar todos los elementos para darle, digamos, al país ese, o llenar ese vacío. Yo sé que tal vez no conozca muy bien la experiencia costarricense, pero ¿cómo lo ve usted? Tenemos que sentar toda parte y conversar, porque algunos dicen que están haciendo falta de eso y la verdad no hace falta. O entonces dice que tiene de más y no tiene de más. Precisa las partes sentar. Lo que hay necesidad, yo creo, siempre es el diálogo entre las diversas áreas, sea gubernamentales, empresariales, estudiantes o trabajadores, universidad, todos se necesitan hacer un diálogo para ver o que efectivamente, si no for suficiente el Estado, que la iniciativa privada pueda complementar, no problema, complementa, pero complementario y no como un negocio, y sí, no como lucro. Puede tener lucro, claro, porque es un negocio privado, pero no solo lucro, solo lucro, solo lucro. Don Antonio, me quedan unos 3 minutos ya para concluir y entonces yo le diría, ¿qué hace falta en Brasil desde su óptica, digamos, y desde su experiencia en el sector sindical? Mucha cosa. Una de las grandes brigas que nosotros tenemos ahora es contra la parte de la deuda interna. Yo faço parte de una corriente que defiende una auditoría en la deuda, porque así como Ecuador ha hecho una auditoría en la deuda y 70% de la deuda no había documento que lo comprobase. Yo creo que también por gobiernos anteriores, gobiernos militares, corruptos, muchas cosas ha hecho. Y es necesario dar una olhada y dimensionar la deuda. Y pagaremos lo que debemos, pero lo que no debemos no queremos pagar más. Ese es nuestro principal problema hoy, porque 44% de nuestros presupuestos están destinado a pagamento de principal e interés de la deuda que tenemos. ¿Cuánto, perdón? 44%. Eso es una especie de sanguesuga. Iniciamos el año con solamente 56% del orçamento. Claro. Los otros 44% están reservados. Claro. Bueno, señores, muchas gracias. Don Antonio Fernández dos Santos Neto nos hablaba un poco de la experiencia de Brasil desde su trabajo en el sector sindical. Don Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ti, un honor estar acá. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos en el programa por habernos acompañado. Este es un programa especial, aprovechando la visita de don Antonio Fernández dos Santos. Les recordamos, él es el presidente de sindicatos de trabajadores en tecnología de la información del Estado de Sao Paulo. Ha venido a nuestro país en vista de la discusión que se está desarrollando en el tema de la alimentación para los empleados en jornadas laborales que se ha presentado en la Asamblea Legislativa. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes que nos escuchan en sus casas. Les recordamos que este es un programa especial, les habla Mauricio Ondoy y bueno, un saludo a toda la audiencia, a todo el equipo de producción de Enfoque y a la gente de Radio Nacional por toda su colaboración. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo sábado con mucho más de Enfoque. Que pasen todos un muy buen día. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.